Somos la radio de la gente que entretiene y genera opinión. Llegamos a todos los rincones con una variada programación. Penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras. La radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. 89.9. Esta es la Super Revista Informativa por Radio Suprema, 89.9 FM en Monteagudo. Con más de 300 periodistas cubriendo información, 20 unidades móviles desplegándose por todo el Chaco chuquisaqueño, 1000 caballos de raza que hasta ya aprendieron a hablar, 5 satelitangos a falta de uno, antena parabólica conectada con la luna. Pues bien, todo eso no lo tenemos. Lo que tenemos es un sentido de responsabilidad con nuestra ciudad, porque amamos lo que hacemos y lo hacemos por ti, porque somos un programa que solo tiene un patrimonio: la verdad sobre todas las cosas y nuestro profundo servicio de solidaridad. Ahora te das cuenta que es súper lo que hacemos. Bienvenidos a la Super Revista Informativa por Radio Suprema, la voz del sauceño. ¿Cómo estás, Paolo? Desde Surte reportamos un asesinato. Esta es la Super Revista Informativa. Gracias, Radio Suprema. Estamos informando acá desde Piraimiri. Un accidente en la avenida Candúa nos ha dejado. Radio Suprema, 89.9 FM en Monteagudo. Es que ando preocupado, ya cómo podemos estar aguantando tanto tiempo ya sin agua. Esta mañana se inauguró el aeropuerto del Bañado acá en Monteagudo. Todos los señores están de fiesta. Con la conducción de Paolo Alcoba. Bienvenidos a la Super Revista Informativa. Dale a tu orgullo. Las 11 de la mañana con 7 minutos en todo el país. 11 de la mañana con 7 minutos en todo el territorio nacional, señoras y señores, amigos y amigas, esto es Suprema, esta es la radio que usted escucha, la radio que usted sintoniza, la radio que usted obviamente la tiene pegadita en el lugar donde usted está con nosotros. Gracias mil por acompañarnos, gracias mil por estar con nosotros, gracias por estar con nosotros y saluditos a todos y saluditos a todas. Nos vemos, Jaime Reyes, buenos días, Pablito, saludos a todos y bendiciones, buen trabajo, ingeniero Ademar Carvajal, dice Yolanda Renfijo González. Buenos días, don Pablito, mande saludos a mi familia en Candúa, para mi familia Rengifo González desde Argentina, dice ella, y saluditos por supuesto a todos y a todas quienes a lo largo y ancho de nuestro territorio municipal nos permiten llegar hasta el lugar donde ingresamos como medio de comunicación. Que Diosito nos bendiga a todos, que Diosito nos bendiga a todos. Feliz inicio de semana, feliz inicio de mes, a poner todo de nuestra parte como para poder tener un mes maravilloso. Chao, permiso. Hasta el día de mañana, si el de arriba lo permite. Chaucito, permiso, te dejo con esto un ratito para que te emociones con este artista de talla internacional, pero que es boliviano. Chau.